handicaps. Handicaps. Solo veo handicaps. Lo ideal contra lo real. Fui leal, pero sufrí el mal de un entorno bárbaro. Saqué secretos de un baúl y el sentido común me dijo: guárdalos o habrá un escándalo. La cruz que llevo pesa y mis heridas se abren. Presa del desprecio tras caras amables. Cadáveres dispuestos a escupirme por no ser como ellos. Por no callar ni llevar collar que rodee mi cuello. Por no ser frágil, ni dócil, ni imbécil, soy un peligro en potencia, ¿no? No tengo fusil, ni uzi, ni un misil, solo mi voz, mi conciencia, yo. Solo veo handicaps, dificultades, deseos extintos. La ciudad es un laberinto de muros brutales, tiempos en el limbo. No invoco a dioses que cambien las circunstancias. Nadie soluciona sus problemas, es más, se los crean a los demás y así equilibran su desgracia. Sueñan con sirenas y damas de aristocracia, pero viven entre sirenas de policía y de ambulancias. No se dan cuenta que la cosa es obvia, que mientras se odian se abren las grietas en su memoria, que son marionetas sujetas viviendo la inopia, que hacen piruetas sobre una ruleta, una noria. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Sin más historia, sin vida propia, sordos como una tapia, ciegos como murciélagos nadando en 100 lagos, sin luz, sin magia. Demasiados noes, tantos no puedo, ¿cuántos nos saldrá bien? Pasados corroen, llantos y 1000 miedos, ¿cuántos no son nadie? Quieren lo tuyo, lo suyo y lo que no existe, metidos en trullos, cárceles, joyas, anillos y apariencia, es triste. Te quieren así, quieto en una silla o de rodillas, mientras te rodean, te mancillan, te moldean como arcilla. La pesadilla de un niño que sufre bullying no es comparable a la de un niño que sufre de inanición. Uno sufre un trauma, otro su propia desaparición. Solo veo handicaps, rodeados de máquinas, vidas estáticas. Quieren gozar sobre un sofá, rozar la eternity, viajar so far away y ser celebrities. Siempre huir, siempre un paraíso esperando en un mundo que nunca se alcanza. Siempre un a lo mejor, un mañana mejor, una falsa esperanza. Sin ver la belleza que hay delante. Ahora, siéntela. Siéntate y siéntete. Te has olvidado de ser. Simplemente ser.